Soluciones matemáticas, soluciones hipotéticas, soluciones mágicas, soluciones del dolor. Si un recuerdo arruga tu corazón, solución. Soluciones económicas, soluciones autocráticas, soluciones políticas que no encuentran solución. Y el tiempo se va y tú buscando no encontrar problemas que ganar. Mi amor es el camino a la ilusión, es solo un paso al desamor. Soluciones sistemáticas, soluciones a la mentira, soluciones místicas, poco alcanza solución. Y el tiempo se va y tú luchando no luchar, historias sin contar. Mi amor está el camino a la ilusión, es solo un paso al desamor. Es solo un paso al desamor, es la distancia de un quizá, una alegría en soledad. Soluciones matemáticas, soluciones hipotéticas.